Que tengo yo. Si vieras a mi pobre corazón, está llorando de dolor. Si tú supieras cómo sufro, cómo estoy sufriendo. Si te imaginaras lo que estoy pasando, te arrepentirías y regresarías pronto aquí a apagar mi llanto. Yo te quiero tanto, mi amor. Yo te quiero tanto. Y cómo duele perderte, cómo duele. Te pido que lo pienses, te pido que regreses. Y cómo duele perderte, cómo duele. Sin ti mi vida está muy sola y el alma. Qué pena que tengo yo. Si vieras a mi pobre corazón, está llorando de dolor. Yo te quiero tanto, mi amor. Yo te